La verdad que habría que empezar con una adjetivación la nota, porque quedó muy lindo. La verdad quedó muy, pero muy lindo. Ayer fue el acto de inauguración del proyecto de ampliación y mejora del Jardín de Infantes número 922 y del playón deportivo del polo educativo del barrio. Estamos hablando de las obras que inauguraron desde el SISU y que están haciendo diferentes cooperativas en la ciudad de Mar del Plata, y el MTE ha tomado las riendas para poder llevar adelante estos trabajos, para poder charlar un ratito de lo que fue la jornada de ayer, que desde la previa la imagino sumamente emotiva. Estamos en comunicación telefónica con Paco Lema. Paco, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Gracias a ustedes por comunicarse. No, por favor, en primera instancia preguntarte, ¿cuáles fueron las sensaciones de ver la reapertura de la apertura del jardín o la inauguración de las obras del jardín y la inauguración también de ese playón deportivo? Mira, yo tengo dos sensaciones muy, muy importantes sobre lo que hicimos ahí y cómo finalizamos ahora. Una de ellas es... Primero, la felicidad con la que veíamos ayer a los chicos, cómo estaban tan contentos con lo que hicimos, con los juegos que les compramos, con los dibujos que les hicimos en el piso, porque nosotros ahí hicimos un salón maternal, que es para los chicos de 2 años, donde su mamá tiene que ir a trabajar y no los pueden dejar, entonces van a tener un espacio, las mamás del barrio, en donde poder dejar a sus hijos y sus hijas. Y eso fue una emoción muy grande, porque nosotros cuando fuimos a ese jardín, cuando la directora nos trajo la preocupación de lo que venía pasando, y no solo la preocupación, sino que ya era como un sueño, porque nunca habían hecho nada con eso ni nada, y nosotros cuando llegamos, los chicos casi no podían salir al patio, porque estaba muy destruido el patio, muy. Y cada vez que no podían salir, porque cada vez que salían, algún chico, con solamente caerse ya se raspaban todo, porque... estaba el piso levantado, todo quebrado, piedras de punta para arriba, ¿viste? Entonces ya casi no podían salir porque era un caos. Siempre algún chico se lastimaba la rodilla o cualquier parte del brazo o lo que sea, y la verdad que la directora y las maestras, bueno, en ese sentido, viste que cuando son directoras tienen un amor bárbaro por los chicos, y como que le hacía daño no ver a los chicos poder jugar libremente en un patio, no poder disfrutar. Y nosotros cuando llegamos le hicimos ese salón maternal y le hicimos ese patio, un patio hermoso donde nosotros levantamos todo ese piso y se lo hicimos todo nuevo, bien alisado, quedó hermoso y se lo hicimos de hormigón para que le dure para muchos años, porque son un montón de generaciones las que van a seguir pasando por ese jardín. Y también el amor que le pusieron las compañeras y compañeros que dibujaron todos esos dibujos de juegos para niños en el patio. Y una de las cosas que hicieron los compañeros, que cuando fui me sorprendió, es que en el medio del patio pusieron jugar es un derecho. Y eso también me emocionó un montón, porque son oportunidades que muchos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular no hemos tenido esa oportunidad, es una realidad. Hemos nacido en la total pobreza, en donde muchas veces ni al jardín han podido ir, y eso de que cuando te dicen que sos pobre porque querés, dice, la verdad que nada, todo lo de ayer, la verdad que fue muy, muy emocionante lo que vivimos con los chicos del jardín. Sí, la verdad que se ven en las imágenes. Un poco en la previa íbamos viendo de qué manera se iba generando esto que vos contabas, ¿no? De la pintura en los pisos y demás. Está buenísimo, búsquenlo en algún portal, seguramente estarán publicados las fotos y demás. Y después también, al mismo tiempo, inauguraron el playón, ¿no? El playón deportivo que va a ser utilizado por todo el polo educativo, ¿es así? Sí, la verdad que, bueno, el playón deportivo hicimos una recorrida de obra porque está para inaugurarlo, pero las directoras de la Escuela 19 nos pidieron hacer algo mucho más grande, mucho más lindo, que vengan directoras de otra escuela, que vengan funcionarios, que venga gente del Consejo Escolar, porque ya está ahí, lo íbamos a inaugurar, pero bueno, nos pidieron eso y como eso es para la Escuela 19... bueno, le dijimos que estaba bien, así que ahora el 10 de julio tenemos una nueva inauguración donde íbamos a inaugurar el polideportivo que le hicimos a la Escuela 19 y el playón descubierto que le hicimos a la Escuela 19. Así que ahí, eso ayer fue inauguración del jardín y recorrida de obra por el playón, el polideportivo y las viviendas. Paco, esta primera parte, esta primera inauguración forma parte de todo el proyecto, ¿no? Del proyecto general que incluye las, creo que son más de 60 lotes con servicio, los playones y el y este arreglo, o mejor dicho, expansión de Jardín Infantes. Digo, ¿todo forma parte del mismo proyecto? Así es, todo forma parte del mismo proyecto. Nosotros como MTD, cuando presentamos un proyecto de 64 lotes con servicio y luego 64 viviendas, las directoras nos trajeron sus preocupaciones, lo que les faltaban, así que nosotros le agregamos eso al proyecto. Rápidamente hablamos con Fernanda Miñón y ella rápidamente, sin dudarlo, nos dijo, sí, hagámoslo, es un derecho, lo tenemos que hacer. Y la verdad que estamos sorprendidos porque si hay algo que Fernanda Miño siempre patea para el costado es la burocracia. Es muy rápida y pone a su gente a disposición para hacer todo ya. Por eso fue que nosotros hicimos un salón maternal, un piso de casi 300 metros cuadrados en el jardín. Se compraron los juegos, pintamos toda la escuela y le hicimos los carteles de jardín, perdón, pintamos todo el jardín y le hicimos todos los carteles nuevos al jardín en 2 meses y medio. Vos imaginate la rapidez que tiene el gobierno nacional de la CISU con los trabajadores que tiene adentro, digamos, ¿no? Esos son claro. Funcionarios que funcionan, digamos, le decimos nosotros. Porque ayer, nosotros nos ha pasado esto ya y nosotros, no sé, vos para terminar un salón en una escuela o un jardín, mínimo tener un año entre... La mano de obra es rápida, pero la burocracia es demasiado lenta, digamos. Ese es el problema. Pero bueno, en este caso, a través de que intervino Fernanda Miñón con esto, la verdad que lo pudimos hacer en tiempo y forma. Y bueno, la inauguración de ayer lo queríamos inaugurar ya porque, nada, era muy necesario para el barrio, pero sí es parte de todo el proyecto, por eso cada cosa que vamos a ir terminando vamos a ir inaugurando para que lo puedan utilizar la comunidad educativa. Está bueno, digo, es decir, no esperar a que se termine todo, sino poder ir habilitando e inaugurando a medida que se van terminando los sectores. Digo, recién me contabas vos, Paco, cuál fue la sensación de ustedes al inaugurar, la emoción que los atravesó al inaugurar las obras de ayer. Contame de los pibes y las pibas, los chicos que van a utilizar ese lugar, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que vieron ustedes cuando vieron ese jardín pintado, ese jardín con los juegos y demás? Mirá, ayer nosotros, mi hijo pasó por ese jardín. La verdad que siempre tuvimos muy buena relación con las maestras y la directora. Y nunca hemos tenido queja de nada. Siempre mi hijo venía contento de ese jardín. Y la verdad que para nosotros, hoy mi hijo tiene 16 años. Y haberle dejado algo a ese jardín el día de ayer, de todo lo que nos dio para nuestro hijo, la verdad que para nosotros fue una emoción muy grande, sobre todo cuando veíamos a los chicos jugando en los juegos, que viste que estábamos en pleno acto y los chicos ya querían jugar, no importaba el acto, ellos querían ir a disfrutar de los juegos que le pusimos, de los dibujitos, porque hicimos dibujos para que ellos puedan jugar, hicimos todo un abecedario con un gusano... Y los chicos ya estaban jugando, ya no querían esperar más. Y la verdad que ver todo eso, esa felicidad en los chicos, en las que muchas veces no hemos podido tener, la verdad que eso fue una emoción terrible, que nos fuimos muy contentos. Ayer la verdad que fue una felicidad también que nos regala Dios, ¿no? Para todos esos chicos, y que también Dios nos usa para poder hacer lo que hay que hacer por el pueblo más humilde, digamos. Paco, digo, más allá de esto, digo, contame cómo es el estadio de las casas, de los lotes con servicio, que en realidad son casas para vecinos y vecinas que van a tener por primera vez su casa propia, y que uno que pasa a diario por el lugar ve que están avanzando continuamente. Digo, contame en qué etapa están, cuánto le faltan, más o menos, porque sé que también ayer, imagino, han pegado una recorrida, ¿no?, después de haber inaugurado el jardín. Sí, la verdad que sí, pero me gustaría contarte mi segunda sensación que tuve ayer. Sí, dale. Y la segunda parte en la que yo expresé a la hora de que me tocó hablar a mí, yo hablé más que nada de un punto puntual, es que algo que nos pasa a nosotros ayer metimos al digamos, lo que hicimos ayer, a todos los trabajadores y las trabajadoras que vengan con su ropa, con su casco. Nosotros teníamos ganas de que las maestras, la directora y todos los vecinos que vinieron con sus hijos, poder explicarles quiénes somos y lo que somos. Y una de las sensaciones que yo tengo y que siempre la replico y la digo en todos lados es la oportunidad. La oportunidad que nos da un gobierno nacional para poder trabajar. Porque algo que nosotros decimos siempre, la gente está mal acostumbrada cuando dicen, no, los negros, viste, que son vagos, que viven del gobierno y que van al cajero a sacar la plata de nuestros impuestos y van y se cagan drogando y quedan borrachos tirados en la calle y después quieren seguir viviendo. Y la verdad que no es eso así. Yo, una de las sensaciones que tenía ayer y que le explicaba a todos los que estaban ahí, le decía, miren, todos los que están ahí parados con casco amarillo y con casco blanco son todo eso a los que la mayoría de las personas les dicen vago, le dicen drogadicto, le dicen que son pobres porque quieren ser pobres, porque se le antoja ser pobre, o que viven en las villas porque quieren vivir en las villas. Y la verdad que no es así. Yo le decía, ¿no? Le decía, nosotros lo que queremos es esto, oportunidad de trabajo, no queremos otra cosa. El Movimiento de Trabajador Excluido, el MTE, y la economía popular y la UTED, nosotros no queremos que nadie nos regale nada. Nosotros no queremos que el Estado no nos regale nada, y yo no quiero ir a un cajero a sacar la guita de los impuestos de nadie. Yo lo único que quiero es que el Estado nos dé oportunidad de trabajo. Y nosotros, con oportunidad de trabajo, vamos a salir de esa pobreza en la que muchos dicen que si somos pobres porque queremos. Y con los trabajos, nosotros vamos a sacar la guita del cajero, la que nos corresponde por trabajarla, y no cuando dicen que sacamos la guita del cajero de sus impuestos, y de gente que realmente muchas veces no labura, pero lo primero que dice es que paga impuestos y que nosotros vivimos de ellos. Y eso es lo que yo explicaba ayer, y fue una de las sensaciones más emocionantes cuando yo hablaba de mi compañero y le decía, queremos oportunidad de trabajo, nosotros no queremos otra cosa, denos trabajo y nosotros nos encargamos de nuestra vida. Y esa fue una de las segundas sensaciones más emocionantes que yo he tenido a la hora de dar la charla ante el acto que hemos hecho. La reivindicación de los compañeros y las compañeras, ¿no? La verdad que sí, la verdad que siempre reivindicar a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, en todo momento, digamos, porque, bueno, y otras las cosas que estaban todas nuestras compañeras trabajadoras, que también yo decía lo que, esa boludez que dicen todos, que las minas de los barrios tienen hijos para cobrar una asignación familiar, la locura que tienen en la cabeza, ¿viste? Diciendo esas cosas, yo le decía, acá están, ellas son las que hicieron este jardín. Ellas y ellos son los que están haciendo 64 viviendas, son los que están haciendo un polideportivo, son los que están haciendo un playón descubierto, son los que hicieron este jardín, son los que están cerrando los perímetros de la escuela, de la escuela 19, y ahora vamos a cerrar la de la escuela 50. Y eso no se hace yendo a un cajero y drogándose todo el día. Eso se hace levantándose todos los días a las 7 de la mañana para entrar a las 8 menos 20 a la obra y salir a las 5 de la tarde sudando la ropa de nuestros compañeros para que puedan tener un sueldo digno como lo tienen que hacer todos los días de nuestra vida. Nosotros no queremos nada de nadie. Y así lo hacen las compañeras y así lo hacen los compañeros. Y la verdad que las compañeras hicieron un trabajo excelente en el jardín. Y las maestras y la directora quedaron muy contentas porque también son compañeras que tienen hijos y tienen ganas de que sus hijos salgan de la pobreza y que sus hijos tengan el derecho a jugar y tengan el derecho a estar en un jardín, y lo hacen con todo el amor del mundo. Por eso no solamente son trabajadoras, sino que también están al servicio del pueblo. Y la verdad es que con eso nosotros nos tenemos que sacar el sombrero con nuestros compañeros y con nuestros compañeros. Estamos hablando con Gabriel Lema, uno de los referentes del MTE, que ayer inauguraron estas obras que van avanzando en buen tiempo. Gabriel, Claudio te saluda. Y cuando te escuchaba, rápidamente me iba a las primeras conversaciones que tuvimos respecto de las acusaciones que tuvieron respecto de estas obras en puntual, y pensaba, ¿no?, en Mónica Lense. Me fui a su perfil de la consejera escolar, que incluso había manifestado que había sido agredida, que acá se iba a hacer otro tipo de obras y que se iba a privar, al fin y al cabo, ¿no?, de una construcción de una institución escolar a los vecinos y las vecinas. ¿Qué reflexión al respecto? Mira, mi reflexión al respecto es que muchas veces tenemos personas, gobiernos, por ejemplo local, como Montenegro y como Mónica Lense, que la verdad que no están al servicio del pueblo, ellos están al servicio de sus amigos, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros trajimos que íbamos a hacer todos esos trabajos para el jardín, para la escuela 19 y para la escuela 50 y que íbamos a hacer 64 lotes con servicio, lo primero que hicieron, lo primero que hace todo un gobierno es ponerse contento y ponerse a disposición a cualquier proyecto que le pueda servir al pueblo. Y ellos lo primero que hicieron fue ir corriendo a tribunales y meternos una denuncia penal. Lo hizo Montenegro y lo hizo Mónica Lense, que no fue a tribunales corriendo a meter una denuncia penal, pero sí salió en las redes sociales diciendo que éramos unos delincuentes, que la habíamos apretado, que la habíamos hecho que le agarre un ataque y que la tuvieron que llevar al hospital. Una barbaridad de mentira, que por eso es que nosotros también somos muy ninguneados y muy mal hablados con todo el mundo que nos mal hablan de nosotros, porque esos funcionarios que tienen el poder de muchos medios y tienen el poder de muchas redes sociales, terminan diciendo que somos un montón de delincuentes. Ahora, yo no los vi en la inauguración del jardín, como ella consejera escolar, diciendo qué hermoso, un jardín para el pueblo, un jardín para los chicos más humildes de la ciudad de Mar del Plata, para las mamás más humildes de la ciudad de Mar del Plata, que no pueden ir a trabajar porque si no terminan laburando para pagarle a la niñera, pero ahora no van a tener que pagar a una niñera, van a poder trabajar y tener un sueldo limpio para gastarlo en su familia. No salen a decir eso. Siguen diciendo el movimiento de trabajadores excluidos, el MT, son todos delincuentes, son todos chorros, hay que matarlos a todos. Y esa es la mala sensación. Mirá, yo no tengo ningún problema de que Montenegro y Mónica Lenge sean del gobierno de Cambiemos. Si, no sé, si ellos se hubieran sentado con nosotros en una mesa y nos hubieran dicho, muchachos, a ver el proyecto, a ver los planos, ¿en qué dan una mano? Yo me siento tranquilamente, porque a mí, obvio que uno tiene una convicción de qué lado está. Pero si ellos están al servicio del pueblo y pudiéramos haber trabajado junto a ese proyecto, tranquilamente y acompañado por un gobierno local, nosotros lo hubiéramos hecho. Porque mientras estemos al servicio del pueblo, después cada cual tiene sus convicciones y sus diferencias políticas que las sigas teniendo por otro lado. Pero la verdad es que hicieron todo lo contrario. Nos trataron de delincuentes, nos denunciaban, mandaron a este muchacho Matías Méndez, un personaje de acá de la Sociedad de Fomento de Fortunato de la Plaza, que nunca en su vida hizo nada por el barrio, lo mandaban con tres señoras que nos metan denuncia por todos lados. No, un desastre. La verdad es que no, nosotros no podemos entender cómo todavía existe personas de esa manera. Pensaba también, Gabriel, más allá de vecinos y vecinas dándole derechos a vecinos y vecinas también, ¿no? Y el vínculo propiamente de las diversas cooperativas. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras forman parte de estas obras? Mirá, el jardín y el playón y el polideportivo lo está haciendo el MTE con 35 viviendas, que son un total de 85 personas, casi 90 personas trabajando. Y el resto de la vivienda, entre todas las viviendas somos 12 organizaciones. Hay casi un total de 250, 270 trabajadores, según el momento, porque a veces bajaba, a veces subí, pero no está más que en eso. Esa es la cantidad de trabajadores que logramos traer una inversión a la ciudad de Mar del Plata con más desocupación de la Argentina. Y sin embargo, nos metieron denuncia por todos lados para eliminarnos, digamos. No sé qué iban a hacer con esas tierras si nos hacían echar a nosotros. Pero bueno, nosotros seguimos peleando, seguimos luchando y seguimos dando la batalla para algún día salir de ese lugar al que todos dicen que somos pobres porque queremos. Así que nada, estamos en eso. Bueno, de hecho las tierras, Paco, estaban ahí donadas hace, no sé, 100 años y nadie había hecho absolutamente nada, ¿no? Estaban literalmente abandonadas. Sí, la tierra la donó la familia Peralta Ramos exactamente hace 107 años. Claro. Nunca nadie hizo nada en esa tierra por algunos buenos vecinos, que no eran todos, porque siempre los medios, como estaban del lado de Montenegro, decían todos los vecinos del Fortunato de la Plaza en contra del MTD por la tierra. No era así. Muchos vecinos se acercaron y nos han dicho, la verdad que estamos felices que estén acá. Acá han violado mujeres, acá han entrado a robar a nuestras casas, a nuestros negocios, y se escondían en este predio. Acá vivían tirando basura y las ratas terminaban en la escuela, en las almacenes nuestras, en las viviendas nuestras. Hacían desastre en esta pasada de acá. Y hoy están ustedes, ya lo han limpiado, empezaron a hacer los servicios. Mucha gente está contenta, pero mucha gente. Entonces, y ahí sale uno de los problemas más grandes que yo tenía, Y uno de, no ni siquiera enojo, sino una de las tristezas más grandes, que una consejera escolar que nunca en su vida hizo nada, que nunca hizo nada en la vida, como Mónica Lense, y en una tierra de hace 107 años, donada por una familia, que andás a ver si existen los que la donaron, deben seguir sus parientes, venga a oponerse a algo y a decir que la apretábamos y que la agarró un ataque y que tuvo que ir al hospital. Y luego vos la ves, no, yo no la he visto inaugurar una escuela, no la he visto presentar una obra de una escuela grande, no la he visto inaugurando un jardín, no la he visto nada. Y nosotros logramos esto. Los movimientos sociales no tuvimos que poner gente de la municipalidad para decir, no fuimos a la municipalidad a decirle, che, tenemos ganas de hacer 64 casas, ¿te parece? No, nosotros armamos los proyectos, nosotros pusimos los técnicos, nosotros armamos los legajos, armamos todo y fuimos a Nación y se lo pusimos arriba a la mesa a Fernanda Mina. Y ella rápidamente me dijo, sí, hacemos eso. Seguí vos. No, y eso es lo que no entienden, ¿viste? Ellos se piensan que los movimientos sociales son planeros y faloperos. Y la verdad, que vengan a nuestras mesas y que vean cómo discutimos la política, que vean cómo discutimos un proyecto de ciudad, que vean cómo discutimos de cómo queremos salir de la pobreza, porque también tenemos proyectos políticos y porque también tenemos proyectos de ciudad. Y no solamente le hace falta eso a todos los gobiernos, le hace falta a este gobierno mismo, al que está local, y al nacional también. Un poquito al frente de todo también le hace falta sentarse con los movimientos sociales a discutir la política de la ciudad. Porque los movimientos sociales también tenemos capacidad, como tuvimos capacidad de traer una inversión millonaria de 1.000 millones de pesos, como tuvimos capacidad de sentar arquitectos, profesionales, ingenieros, y meter un proyecto de 64 viviendas, lote con servicio, jardín maternal, polideportivo, y tenemos políticas públicas para la ciudad de Mar del Plata. Entonces necesitamos que también se sienten con nosotros a discutir la política de esta ciudad. Paco, la última, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido. Contame un poquitito, porque ahí nos fuimos para otro lado cuando te lo había preguntado. Digo, ¿cómo va el avance de los lotes con servicios, con las casas que van a tener vecinos y vecinas? Mirá, con el tema de la vivienda también estamos bastante bien. Venimos avanzando muy bien con el tema de las viviendas. La verdad que en 4 meses y medio ya estamos en el segundo piso de las viviendas, porque son de 2 pisos. Pero también estamos teniendo la complicidad de que, ¿no?, por ahí el gobierno de Massa aprieta y aprieta con el tema del dólar, y los corralones empiezan a especular con el dólar, las grandes productoras de materiales, de chapa, de fierro, empiezan a especular con el dólar. Y un poquito de eso nos está cagando, claro, la verdad, que el avance de las obras, porque vos querés comprar. Te dan un presupuesto, ¿no? Voy a decir un número para que lo puedan entender. Te dan un presupuesto de 100 pesos y después viene Massa y el presupuesto de 150, pero no te aumentan los 50 pesos para la obra. Te aumenta el corralón. Y ahí es donde estamos, a la hora de a poquito, se nos está empezando a complicar un poquito lo financiero con todo este tramoya de 30, 40 dólares que inventaron, que inventó Massa, el dólar soja, el dólar grano, el dólar trigo, el dólar no sé qué, nos están cagando la vida. Pero bueno, estamos avanzando. Las casas solas y tiradas no van a quedar porque son para nuestros compañeros. De alguna que otra manera la vamos a ir terminando. Paco, te agradecemos mucho el contacto. Que tengas una buena jornada. No, muchísimas gracias a ustedes por contactarse. Un abrazo. Abrazo grande. Ahí pasaba Paco Lema, nos contó un poquito lo que fue la inauguración del día de ayer de las ampliaciones del jardín número 922, la parte de jardín maternal, y lo que está listo ya, que es el playón deportivo para utilización del polo educativo, pero que van a esperar para inaugurarlo porque le van a agregar algunas cosas para que los puedan usar otros colegios de la zona.